Gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Pueblo, los saludo en otra noche tan linda, tan especial. Ahora sí, con calorcito, pero además con el calor de la presencia de nuestro amigo Jerry Valenti. Buenas noches a todos. ¿Bien? ¿Todo bien? Volvimos. ¿Volviste? Después de mucho tiempo. Volví una noche. Bueno, Luisito sigue en controles para una misión más de alrededor de medianoche en vivo, esta vez como todos los jueves. Y como ustedes saben, los martes, en una versión grabada, martes de disco completo. Que lo que sonaba hace un momentito nada más es lo que habíamos prometido el jueves pasado, pero ¿qué pasó? Yo viajé, tuve que, por una cuestión familiar, tuve que viajar el martes y no pudimos grabar. Además, ese día también solemos grabar los días que, por ejemplo, hoy jueves, mientras suena la música, solemos grabar los comentarios. Pero la semana pasada teníamos la visita de Lisandro Sández, músico local, que nos deleitó con su música, su presencia y sus comentarios también. Así que, bueno, había que entender la visita, por lo tanto, no grabamos. Pero lo que volvemos a promocionar, antes de comentar lo que escuchamos recién, es el pianista estadounidense Mark Carey, con un disco publicado por el sello Motema Music en el año 2013, For the Love of Abby, por amor a Abby, un homenaje a la fenomenal cantante estadounidense ya desaparecida, Abby Lincoln, con la cual él trabajara durante algún tiempito. Bien, escuchábamos esto recién, muy lindo. O sea que Manu Katché es un percusionista y baterista francés. Te digo que es uno de mis músicos preferidos, porque así como hemos hablado pila de la onda tan especial que tiene Paul Motion, por ejemplo, un baterista muy recientemente fallecido, un hombre que, si bien sentado detrás de una batería, generaba unos climas, y además de componer, con una sutileza, una delicadeza, una elegancia realmente fenomenal. Manu Katché es uno de esos músicos que además tiene el plus de ser un gran compositor, tiene muy pocos discos como líder en la calle, pero una trayectoria realmente inmensa, fundamentalmente dentro del ámbito del rock y del pop. Siempre comentamos que su gran salto a la popularidad fue en el año 86, cuando produjo y además hizo los arreglos para aquel disco realmente fenomenal de Peter Gabriel, Show, en el 86. A partir de entonces, sus colaboraciones con Gabriel datan hasta muy recientemente, en el año 2014, cuando participara en la grabación de un disco en vivo del fenomenal cantante británico. Pero ha hecho cantidad de contribuciones a lo largo de su carrera. Con Sting también estaba. Con Sting, ¿no? Estaba con Sting, tocó con Jeff Beck, con qué sé yo, cantidad de gente, Tracy Chapman, cantidad de gente. Un hombre que, como decimos, proviene del ámbito del pop y del rock, pero una formación clásica. Estuve leyendo una entrevista telefónica hace unos poquitos días, porque estuvo en Buenos Aires el sábado pasado. Yo lamento no haberme enterado antes, porque hubiera programado algo para el jueves pasado, ¿no? Pero fue que, bueno, no me llegó la noticia y por eso lo comentamos hoy. Venía este muchacho, Manu Katché, a presentar este disco, su último disco, Unstatic, publicado por el sello Anteprima, el 11 de marzo de este año. Y, como decíamos, en aquella nota telefónica que le hacía un matutino local, el hombre proviene de una formación clásica, pero él mismo decía que estaba como preso, ¿no? Como estaba ahí, no, muy, muy sujeto, muy, muy contenido, tratando de interpretar escrituras y no salirse, ¿viste? Como la música clásica, sí. No salirse de eso. Y necesitaba otra cosa, necesitaba poder decir lo mío y de una manera diferente. Y el jazz, como solemos decir siempre, con esta alta cuota de libertad y improvisación, fue su canal de expresividad por excelencia, ¿no? Y bienvenido sea, porque sus primeros cuatro álbumes, que ya te paso a decir, It's About Time, en el año 92, y después vino una secuela para el sello LCM, Neighborhood, en el 2005, Playground, 2007, este es un discazo, y Third Round, en el año 2010, es el ciclo SM, son sus primeros cuatro discos. Después vinieron un compilado en el año 2012 de todo lo que él grabó para el sello SM. Ya para entonces nosotros nos quejábamos un poquito, no sé si vos recordarás un tiempo, ¿qué pasa con este muchacho que no hay nada nuevo? Por ahí vino un live in concert por el sello ACT en el año 2014, un disco grabado en vivo con ya temas conocidos, no movió el amperímetro para nada, pero vino esta producción original, la su última, Unstated, publicada por el sello Anteprima, ahora en el año en curso, el 11 de marzo último pasado, con composiciones todas originales, realmente realmente bárbaro. Este muchacho que el próximo 27 de octubre, quizá para esa fecha, volvamos a pasar algo de sus trabajos anteriores, cumple 58 años de edad. Manu Katché, Anstatic, Anteprima, marzo 11, año 2016. Bien, recordamos los números de teléfono, claro. 421-754 y 424-267. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bien, ahí estamos publicando. ¿Luisito? También. ¿Luisito, estamos saliendo por internet? Ah, no, mamita querida, seguimos con problemas con internet. No pasa nada con internet, bueno. Bueno, de para bien y los que están por aquí nomás. Estamos... Bueno, está la opción esa, porque el programa se graba, se cuelga a nuestro blog, del cual vos podés escucharlo de ahí a través de su reproductor, como podés bajarlo para escucharlo en casa cuando vos quieras. Lo cargas en el pen, lo metes en el auto, como hacemos todos nosotros. Así que bueno, está esa posibilidad. Yo lo hago. ¿No? Yo sí. Está esa posibilidad. Te lo bajás y o lo escuchás desde nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Bien, vamos a seguir. ¿Con qué seguimos? Una de las sorpresas de estas últimas semanas, de los últimos meses. Este disco lo tengo hace rato y estaba por ahí esperando su momentito. Y por acá se me ocurrió un día ponerlo y escucharlo todo y me llevé una sorpresa fenomenal. Jazz Lloyd, una de las glorias del movimiento, este saxofonista estadounidense de 78 años de edad, junto al grupo del guitarrista también estadounidense Bill Frisell, de Marvels, acaban hace algunos meses, para el sello Blue Note, en enero 15 de este año, I Long to See You, un disco, te digo que fenomenal. Yo por ahí en el blog comentaba, ¿no?, que Bill Frisell es un músico de esos que hay que escucharlo tranqui, ¿no? No es que uche como suena esto. Tiene un estilo cansino, muy particular, el sonido de su guitarra tiene también esa lógica, ¿no? Muy, muy, muy tranqui. Y una estética musical que puede no gustarle a muchos, ¿no? Hay gente que lo sigue a muerte y otros que no les mueve un pelo. Es un músico a escuchar con tranquilidad si querés extraerle algo de su música. Pero las últimas producciones, no recuerdo una de sus últimas junto a este grupo, ya me voy a fijar por ahí. Yo particularmente me he llevado a una sorpresa notable porque lo encuentro como un músico mucho más cuya música, si bien sigue siendo compleja, pero mucho más abordable. Algo que se nota también en este disco, I Long to See You, junto al gran saxofonista Jazz Lloyd. La banda de Bill Frisell, The Marvels, completada por Rewin Rogers en contrabajo, Eric Harlan en batería y Greg Slay en guitarra de cuerdas de metal. Escuchemos a este fenomenal disco, Jazz Lloyd and The Marvels. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, mientras escuchamos de fondo a Mercury, For the Love of Abby, prometido como disco completo para el martes que viene, escuchamos el primer corte de este I Long to See You por Charles Lloyd and the Marbles, disco publicado por el sello Blue Note el 15 de enero de este año. Masters of War, Maestro de la Guerra, un tema de Bob Dylan. Fíjate, yo este tema yo ya lo tenía programado desde algún tiempito atrás, pero da la casualidad que hoy se conoció la noticia de que Bob Dylan ganó el premio Nobel a la literatura. Increíble, ¿no? Sí. ¿Vos decís dedito para abajo? Increíble, increíble. Bueno, qué sé yo. Bueno, el hombre legendario, legendario poeta, ¿no? Sus letras tienen esa tónica muy poética y que han generado una... Por eso es que yo he leído poco. Aparte, tengo la desgracia de no interpretar demasiado el inglés al escucharlo cantar. He leído algunas cosas y sobre todo mucho más lo que... sus colegas, incluso algunos literatos, hablan sobre sus letras. Y bueno, tendrá solo el que ganó, qué sé yo, estas cosas. Y bueno, bienvenido sea, un premio más para este hombre súper premiado, que acaba de presentarse hace muy poquitos días también en un mega festival en los Estados Unidos. Muy bien, Masters of War, decíamos el primer corte. Algunas cositas que el propio Charles Lloyd hablaba, ¿no?, con respecto a este disco y a su anterior disco para Blue Note. Dice, todavía estoy buscando la forma de encontrar mi sonido, ¿no? El sonido. Es mi camino, comenta Charles Lloyd. Me llamo a mí mismo un buscador de sonido. Cuanto más profundo me sumerjo en el océano del sonido, me parece que todavía hay más y más para buscar. Y comenta también, cuando se conocieron, se conocen hace una pila de tiempo, pero cuando aquella vez que se cruzaron en el año 2003 en un festival donde quedaron así como un compromiso para juntarse a tocar y hacer algunas cositas en el estudio. Y él comenta, dice, bueno, en aquel momento hicimos una conexión. Dice, yo sabía que nos movemos hacia el mismo sentido, o en el mismo sentido, ¿no?, en esta cuestión del sonido que a él tanto le preocupa. Bill es un personaje muy sensible y muy intuitivo. Y dice, mirá lo que dice, que cuando Bill Frisell era un niño en su Denver natal, me dijo que fue influenciado por mi primera banda con Jack DeJohnette y Keith Jarrett. Recordemos que tanto DeJohnette como Keith Jarrett fueron las plataformas de lanzamiento, ¿no?, para las cuales después posteriormente hicieron su carrera como solista de una manera fenomenal. Fue Charles Lloyd quien los reunió y quien de alguna manera generó esta movida. Dijo que la música abrió su imaginación para una amplia gama de nuevas posibilidades. Dice, bueno, no necesitamos decirnos mucho más cuando nos juntamos. Todo se expresa en la música, el sonido y la sensación. Comentaba Charles Lloyd acerca de las impresiones con respecto a la música de Bill Frisell, quien lo acompaña en este disco. Ya habían grabado anteriormente algunas cositas, decíamos que una conexión que surgió para allá por el año 2013. Pero acá estoy buscando y encontré las dos últimas publicaciones de Bill Frisell, que a mí particularmente me llamaron muy, muy, muchísimo la atención. La primera de ellas, las dos últimas, en el año 2014, para decir yo que Guitar in the Space Age, un disco a mí me abrió el mate de una manera realmente fenomenal, un Bill Frisell absolutamente diferente. Y su última producción este año también, un disco realmente fenomenal, When You Wish Upon a Star. Dos discos de la última era de Bill Frisell, realmente súper recomendable. Y ustedes habrán escuchado el aporte que hace aquí en este disco, bajo el liderato del fenomenal Charles Lloyd, ¿no? Realmente fenomenal. Una banda compuesta por Reuben Rogers en contrabajo, Eric Harlan, batería, y Greg Leitz en steel guitar, saxo, tenor y flauta, Charles Lloyd. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, volvemos un poco al blues después de mucho tiempo, esta vez con Steve Johnson, un muchacho nacido en California allá por el año 56, que en el año 63 empezó a tocar la guitarra gracias a su primo, Tiene una voz muy rara. Hay una crónica que dice que es un Tom Waits con un power trio, porque realmente tiene una gastada, resquebrajada, quebrada, rota, que por ahí a lo largo de escuchar el disco suena un poquito recurrente y aburre un poco porque no tiene muchas tonalidades su voz. Con la guitarra es muy efectivo. Este muchacho que después se mudó a Nueva York y ahí tocó con grandes de blues como Paul Butterfly, como Johnny Copeland, tuvo con Jaco Pastorius también, con Papa Chavi, Hubert Sampling, una cantidad de gente impresionante. Y en el 2004 saca su primer disco que se llama Blues Tones, tonos de blues, en el cual, bueno, realmente lo que hace es tocar blues rock. Por ahí tiene algo más clásico, con alguna guitarra acústica, pero básicamente es muy, muy, muy rockero el disco, basado en las raíces blueseras. Como decía, tiene a su cargo un power trio. Él es el que está a cargo de la guitarra y la voz, y lo acompañan en batería Cliff McComas y en bajo Mark Pavlica, un power trio que realmente es interesante. Decía, la voz muy resquebrajada, un Tom Waits hecho y derecho. Vamos a escuchar entonces el tema que programé, que se llama Bad Side. On the bad side, oh cocaine. Bueno, para levantar un poquito los ánimos, ¿no? Steve Johnson, Blues Tunes, el disco, el tema Bad Side, el lado malo. Ahí estamos escuchando un poquito de, estaba consumiendo algo de drogas. Este muchacho que, bueno, no tiene una larga perdón, discografía, pero ha tocado con grandes personalidades de la música. Como te digo, una voz bien quebrada, bien rota, con una gran ductilidad para poder tocar la guitarra, un fraseo, la verdad, fantástico. Muy bueno. Bueno. ¿Con qué seguimos, Juancho? Seguimos con esto, una sorpresa. Hemos hablado y escuchado pila, ¿no?, de músicos provenientes de este pequeño país, Israel. Pequeñísimo territorio, porque tiene una cantera inagotable de jóvenes y muy talentosos músicos, la mayoría de ellos triunfando dentro del ámbito jazzero internacional. En este caso, un saxofonista muy jovencito, Anan Raz, que acaba de debutar con su sello propio, Rabbit Records. El 1 de enero de este año publicó Second to the Left, un álbum donde se junta con sus amigos de la adolescencia. Fíjate que historia muy tan particular, ¿no?, la de este muchacho, que proviene de una familia de músicos. Su abuelo, músico, pintor, la mamá y su hermano mayor, guitarristas también. Hay una formación musical dentro de la familia, pero el tipo quería jugar a la pelota, ¿no? No le interesaba para nada. Empezó a tocar saxo a los 16, 18 años, tomando clases con su abuelo. Después vino el servicio militar obligatorio para todo joven israelí. Al terminar este servicio militar, sus amigos de barrio, por así decirlo, emigran a los Estados Unidos para estudiar en la Berkeley, donde cursa sus estudios y egresan. Él se queda para estudiar en una escuela local, porque dice que no estaba preparado emocionalmente para vivir en Nueva York, ¿no? No quería alejarse demasiado de su familia, tal vez. La cosa es que cuando él se sintió que ya estaba en condiciones, voló a los Estados Unidos, se radicó hace algún tiempito allí en Nueva York, se juntó con sus amigotes de años y formó su quinteto para grabar este debut, Second to the Left. Realmente un disco que tiene una polenta realmente fenomenal. Hablamos de alguien que debuta de esta manera y que es un candidato, ¿no?, a cosas mucho mayores para los tiempos que vienen. La gran figura del jazz israelí, lo comentábamos muchas veces aquí, Avishai Cohen, el contrabajista. Hay un Avishai Cohen trompetista también, pero Avishai Cohen, contrabajista, es un hombre que incluso ha apadrinado a jóvenes músicos. Escuchábamos hace un tiempo atrás un disco grabado en su propio estudio, en donde él promocionaba las nuevas figuras de la nueva camada del jazz israelí. Este muchacho no proviene de aquella camada, pero ya está brillando con luz propia. Escuchemos este debut por el saxofonista Anan Raz, Second to the Left. Yeah. Bueno, decíamos que proveniente de una familia musical, pero no fue hasta los 13 años que este muchacho se decidió así de repente a interesarse por el saxo, por la música. Antes estaba muy, muy, muy interesado corriendo detrás de una pelota. Fue su abuelo quien le enseñó a tocar el saxo. Y fíjate lo que él dice, ¿no? Dice, yo sabía que había tocado bien, porque iba a practicar todas las tardes con su abuelo. Yo sabía que había tocado bien cuando podía ver, al terminar, las lágrimas en el rostro de mi abuelo. Y esta imagen es todavía un recordatorio, no constante para mí, cuando la música realmente suena o está a punto. Escuchamos a Hernán Ras Quintet, su debut, Second to the Left, un disco publicado por el sello propio, Rabbit Records, enero 1, año 2016. El quinteto, Eyal Hay, saxo alto, Daniel Merón, piano, Nadav Lashik, en contrabajo, y Dani Danor, batería. Fenomenal debut de este muchachito, un nuevo exponente de la camada, longa camada, de grandes músicos israelíes. Sigamos. Charlie Hunter. Charlie Hunter publicó su último disco. Un Charlie Hunter, te digo que mucho de lo anterior lo escucho, lo dejo afuera. Porque es una cosa que no me... No te gusta. ¿Viste cuando no le encontrás la vuelta? ¿No? Tiene un sonido, su guitarra tiene un sonido muy particular. Pienso lo de menos, pero sus composiciones, su métrica musical, es una cosa que a mí no termina de convencerme. ¿No te entusiasma? No. Pero bueno, como decimos siempre, no se trata de pasar aquí nada más que lo que a mí me gusta, aunque la mayoría de las veces pasa eso. 99,99%. Aparte nadie se queja, ¿viste? Entonces, bueno. Pero este último disco, que para desgracia nuestra, o por lo menos para mí, lo ha publicado de una manera que vos fíjate que la tapa la estás publicando vos, apenas entra en toda la tapa del disco, ¿no? Porque tiene un título longo, gigante. Dice algo así como, everybody has a plan until they get punched in the mouth. Que por ahí estaba leyendo que se inspiró en una frase de Mike Tyson, que anda a saber en qué momento dijo que esto, que todo el mundo tiene un plan hasta que consigue un puñetazo en la boca, ¿no? Este disco de Charlie Hunter, 10 cortes, al frente de un cuarteto, con Kirk Nafke en corneta, Bobby Previtt en batería, el propio Charlie en guitarra de 8 cuerdas, y Curtis Walkes en trombón. Fíjate qué formación rara, ¿no? Dos bronces, una batería y guitarra de 8 cuerdas. Escuchemos este disco que suena bien, Charlie Hunter. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, muy bien, lo que escuchábamos recién, Everybody Has a Plane Until They Get Punched in the Mouth, un disco publicado por el sello Grand Up Music el 22 de julio del año en curso, Charlie Hunter, liderando un cuarteto con el cornetista Kirk Nafki, el baterista Bobby Previtt y el trombonista Curtis Folkes. Charlie con guitarra de 8 cuerdas. Lindo, ¿eh? Lindo este disco grabado en vivo, en estudio, pero en un solo corte, 100%, en vivo, en una sola pieza. Bueno, escuchamos el noveno corte, Wish I Was. Todo suyo, maestro. Bien, bueno, y nos ponemos un poquito tristes porque estamos recordando el fallecimiento de dos músicos del blues. El primero que vamos a escuchar es Smokin' Joe Kubek, este hombre que falleció casi hace poquito, un año, en octubre, el 11 de octubre del 2015, uh-huh. A los 58 años, producto de un ataque del corazón. Justamente había sacado hacía poquito, en febrero, su último disco, titulado Fat Man's Giant Parlor. Bueno, sorpresivamente falleció un músico que en el último tiempo se había asociado a otro músico también legendario de Estados Unidos, como Benoit King, lo cual habían hecho un dúo bastante interesante. La banda se llamaba Smokin' Joe Kubek and Benoit King. Y bueno, lamentablemente lo que le pasa a la gente, se muere. Y vamos a recordarlo con un tema del último disco, que decíamos que fue editado en febrero del 2015. Y ya que estamos con el tema de las drogas, vamos a pasar al tema del alcohol. El tema se llama River of Whiskey. Best advice ever given to me. I heard those words long ago, but it took a while to see. I started young, shacking up, trying to be the big man. And I remember that saying. Very much. I didn't know what I was doing. I was so out of touch. Yes. someone on. That's good advice. Wish I had taken it before. Oh, but life moves on. You got to learn as you go. I drank a river whiskey, took me down pretty low. Oh, but I fought my way back. I think I'm on the right track. Bueno, ese era Smokey Joe Kubek y Benoit King, recordando a Smokey Joe Kubek, que falleció hace casi un año, un poquito más, el 11 de octubre del 2015, del disco Fat Man's Shine Parlor, el tema River of Whiskey. Antes de pasarte la pelota, perdón, Juan, te voy a comentar dos eventos que tenemos cercanamente. 14 de octubre y 16 de octubre en Bucanero Bar. Tipo 23 horas va a tocar una banda de sesionistas, Bar Souls, que está compuesta por Nico Cataño en teclados, Luca Finocchi en voz, Axel Intraini en teclados, sí, el muchachito este que nos había venido a tocar cuando estábamos en VIP, Maxi Díaz en bajo, sí, el gran Maxi Díaz en bajo, Francisco Alduncín en batería. Esto es, decíamos, en Bucanero Bar, el 14 y 16 de octubre a las 23 horas. Pero también tenemos la presentación de nuestros amigos de Dúo Cromático, el 15 de octubre. Esta es tu última oportunidad, sí, Juan. Sí, es mi última. Las apuestas están 9-1, que no vas a ir. Así que el 15 es el sábado. El 15 es el sábado, a las 24, a las 20 horas, perdón. 20. Se presenta Dúo Cromático. Que no tengo acá el... ¿Dónde, por favor? Porque el concierto de jazz en Ciudad de... no tengo lugar. Dúo Cromático. No, acá está. Pará. En Amigos de lo Nuestro, Rivadavia 149. Sí, entrada 100 pesitos. Bien. 100 pesitos la entrada, Rivadavia 149, Dúo Cromático. Frente te digo, si te gustó lo que tocaron los chicos acá, claro que sí. Si te gustó lo que expuso Lisandro Sández el jueves pasado, esto te va a encantar. La verdad que son dos músicos de la Gran 7, no de la banda, ¿no? Son buenos músicos. Ahí está poniendo algo el amigo Luis. Entonces, 15 de octubre, concierto de jazz, Dúo Cromático, Amigo de lo Nuestro, Rivadavia 149. 100 pesitos es nada para escuchar a estos muchachos. Matecito. No, muchas gracias. Bueno, ¿con qué seguimos? Sigamos. Vos sabés que esto que me gustó muchísimo. ¿En serio? El guitarrista danés Jacob Rowe, su segunda producción para el sello SM Streams, publicado hace muy poquitos días, el 26 de septiembre último pasado. Jacob Rowe al frente de un trío junto a Thomas Morgan, el contrabajista, y Joy Baron, el baterista estadounidense. El propio Bro habla de... Se conocen hace mucho tiempo con Thomas Morgan y dice, mi alma gemela musical, ¿no? Se conocen y aparte congenian a la perfección dentro de lo musical. Y la incorporación de Joy Baron en la batería también juega un rol importante en esta nueva agrupación, en donde, volvemos a decir, la incorporación de Baron, quien... se incorpora este disco, pero Morgan ya había participado de aquel primer disco para el SM Geffion, un disco que pasamos por aquí, un disco muy premiado además, pero con un, si se quiere, con un aire muy etéreo, demasiado, un clima muy, muy así, muy con muchas atmósferas. Este disco es diferente. Acá juega mucho, según las propias palabras de Bro, juega mucho la improvisación, el dejar hacer, el soltar un poco las riendas del liderazgo de la banda, y por sugerencia del propio Manfred Escher, el productor y dueño del sello SM, que le ha dicho simplemente seguí la melodía, toca la melodía, y dejate llevar por tus compañeros. Fue así que generó una movida diferente en este disco, en donde él abandona esta idea ya anteriormente muy común en muchos guitarristas, en muchos músicos, de tocar solos, en su caso solo de guitarra. Dejó eso de lado para compenetrarse un poco más en esta cosa de congeniar con el resto y hacer mucho énfasis en la melodía. Algo que él mismo dice haber heredado de genial baterista Paul Motion, el señor melodía, ¿no? Hablamos hace un momentito cuando presentábamos a Manu Caché, el baterista y percusionista francés, el recientemente fallecido Paul Motion, un hombre con una impronta melódica abrumadora, ¿no? Y bueno, dedican el tercer corte, una improvisación larga de 9 minutos, PM Dream, por el sueño de Paul Motion. Pero lo que vamos a escuchar ahora es el último corte de 7 que tiene este disco, CC Mute, por Jacob Rowe Streams. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, lindísimo, ¿eh? Qué clima, cuánta textura en la música de Jacob Brug, guitarrista danés. Aquí al frente su trío con Thomas Morgan al contrabajo y Joy Baron en la batería. Thomas Morgan había sido músico de Baron hace unos años atrás, aproximadamente unos 10 años, y ahora Bro lo junta nuevamente con la incorporación para este disco del baterista estadounidense Joy Baron. Escuchábamos el séptimo y último corte, Sissy Mute. Fíjate lo que el propio Bro dice con respecto a esta banda. Dice, me encanta tocar con esta banda porque las cosas en lo musical suceden cosas nuevas todo el tiempo. La música quiere ir en su propia dirección y es nuestro trabajo seguirla, ¿no? En cierto modo eso es lo que indica el título del álbum, Seguir la Corriente, Streams. Un disco publicado por el sello SM hace muy poquitos días, el 26 de septiembre último pasado. Lindísimo, segundo álbum de este fenomenal guitarrista. Como decimos siempre, con una onda realmente muy particular. Pues hay que estoy dejando de fuera de lado, porque bueno, estamos un poquitín sobre la hora, al saxofonista noruego Marius Neset. La semana que viene, obviamente, lo despachamos tempranito nada más. Vamos ya a esto, que esto sí no quería dejarlo fuera, porque bien podría haberlo dejado fuera y pasarlo de Marius Neset, que ya había quedado fuera la semana pasada. Pero qué pasa que uno de los integrantes de este trío cumple años, 69 años, el sábado. Hablamos de el contrabajista sueco Paul Danielsson, que en una gira europea, grabado en vivo este disco, simplemente titulado Trío Med, por las iniciales del trío que componen esta formación. Rita Marcotulli, la pianista italiana, con una onda realmente fenomenal. Esta mujer muy joven, una onda realmente fenomenal, ya la hemos escuchado anteriormente y vamos a seguir escuchándola. Tiene un estilo musical realmente llamativo. El baterista, el premiadísimo baterista estadounidense Peter Erskine, y el contrabajista Paul Danielsson, que decíamos cumple 69 años el próximo sábado. Este disco grabado en vivo el 13 de julio del año 2014 en el festival de Gesmatas Genoa Jazz Festival, año 2014, en Porto Antico di Genova, en Italia. Trío Med. Thank you. I'd like to think that Mr. Charlie Hayden would be pleased and moved by the beautiful solo by Pally Danielson. And the gorgeous piano playing of Rita Markoturbi. Bien, la voz de Peter Erskine haciendo la presentación de este tema, Nightfall, un tema de Charlie Hayden, incorporado en la última etapa de la gira, la última presentación de esta gira europea, puesto que por esa fecha se había conocido la noticia de la desaparición física del genial contrabajista Charlie Hayden. Fue por eso que se incorporó este clásico de Charlie, Nightfall. Y habrán notado ustedes la sutileza del toque del piano de Rita Markoturbi, realmente fenomenal. El contrabajo de Paul Danielson, que el sábado próximo cumple 70 años, no 69. Y el baterista, el multipremiado baterista estadounidense, Peter Erskine. Muy bien. Todo suyo, jefe. Bueno, estamos yendo. También estamos recordando la despedida de otro gran bluesero, Frank Frost, que es uno de los grandes formadores o, digamos, maestros de la armónica de blues de Estados Unidos, ¿no? Su generación, un hombre que nació allá por Arkansas en el año 36 y que, bueno, primero empezó a tocar el piano, después siguió con la guitarra, terminando por tocar la armónica. Bueno, una persona que estuvo en su adolescencia tocando con Sam Carr, Robert Nighthawk y Sonny Boy Williamson II, del cual seguramente aprendió a tocar la armónica, uno de los grandes armonicistas de blues de Estados Unidos. Y bueno, lamentablemente este hombre falleció un 12 de octubre de 1999. Lo recordamos entonces con uno de sus discos más aclamados, que es Jelly Roll King, y el tema My Back Stretcher. Bien. Te recordamos que el próximo martes, en los martes de disco completo, el pianista estadounidense Mark Carey con For the Love of A.B., un disco publicado por el sello Motema Music el 11 de junio del año 2013, un disco en solo piano de este gran pianista, muy jovencito también, haciendo un homenaje con la mayoría de los temas de la cantante A.B. Lincoln, con la cual él trabajó, y algunos temas propios. Un disco realmente fenomenal, muy lindo, para el próximo martes. Muy bien, entonces nos vamos. Bien, Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Luisito sigue en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo, muchas gracias. Chau, chau.